asmático es André Chikatilo fumando plástico. Un pronunciado síndrome de Tourette en un cuadro sintomático de poeta lunático. Yo presencié como internet se follaba las mentes, pero sé bien que ser tonto no te hace inocente. A mí la gente corriente me asquea, cuando los vea quemando el palacio de congresos quizás crea. Por ahora, André Chikatilo, y me cago en tu ley, en el sistema democrático que es un puto fake, en la santísima inviolable figura del rey. No somos todos iguales, esto es apartheid. Mis palabras en llamas, desde el Valhalla, un flow que baja y balas malas. Mis palabras en llamas, puro fuego, desde el Valhalla. Mis palabras en llamas, desde el Valhalla, un flow que baja y balas malas. Mis palabras en llamas, puro fuego, desde el Valhalla. Fachas o rojos, yo escojo su desalojo. Si vienen todos del franquismo, esos putos despojos. Mejor pregunta a Pedro Sánchez qué pasó en Badajoz con su abuelo el comandante Castejón. Hay un francotirador en un callejón y en su radio de acción el libre pensador. Sigue siendo malo aunque no sepa ofrecer nada nuevo. Claro que sí, zorra, que quiero volver al medievo. Porque la gente solo tiene mierda en la cabeza, sus actos son ruines y llenos de bajeza. Yo estoy solo, mi sola existencia es una rareza, pero tengo a mi enemigo, claro que es la nobleza. Mis palabras en llamas, desde el Valhalla, un flow que baja y balas malas. Mis palabras en llamas, puro fuego, desde el Valhalla. Mis palabras en llamas, desde el Valhalla, un flow que baja y balas malas. Mis palabras en llamas, puro fuego, desde el Valhalla. Mis palabras en llamas, desde el Valhalla, un flow que baja y balas malas. Mis palabras en llamas, puro fuego, desde el Valhalla. Mis palabras en llamas, desde el Valhalla, un flow que baja y balas malas. Mis palabras en llamas, puro fuego, desde el Valhalla.